Patio Bonito, barrio que aparece en el mapa elaborado por la Oficina Nacional para la Atención de Emergencias de la Presidencia de la República. Riesgo identificado: inundaciones. Cuando vinimos aquí queríamos vivir mejor. Ahora tenemos el tiempo y se enferman nuestros hijos. Los niños no son pescado, se nos inundó la casa, las basuras nos atacan. Nos engañan los políticos. La.